Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Radio Crash, aquí estamos en el 105 de la FM y aquí estamos en Movida la Cantina, el programa que te va a hacer compañía en los próximos 120 minutos de Radio Crash, o lo que es lo mismo también, ya sabéis, la Radio Libre Independiente Gijón, un programa donde vamos a tener, sobre todo al principio, pues un nombre propio, como es el músico fallecido hará cuestión de 5 días, JJK. A JJK dedicaremos los primeros minutos del programa y luego seguiremos escuchando música principalmente de los años 60 y 70. Recuerda, Radio Crash y Movida la Cantina contigo hasta la 1:30 de la madrugada. Efectivamente, como muchos de vosotros ya sabréis, la anterior semana, me parece que fue el viernes, teníamos la triste noticia del fallecimiento del músico americano Gigi Kay. Falleció, me parece que a la edad de 74 años, a causa de un infarto. Mis primeros recuerdos de Gigi Kay se remontan más o menos hacia mediados de los años 80, cuando, si algunos tenéis ya una edad suficiente, entré en la primera tienda que había de Mercurio, en la calle Uría, prácticamente donde está la tienda actual, y estaban de liquidación. Y me acuerdo que entre esos discos que estaban intentando vender había un CD de Gigi Kay. Yo conocí a Gigi Kay, pues como muchos de vosotros, me imagino, pues por las versiones que había hecho Clapton, ¿no?, de After Midnight y de Cocaine. Temas que advierto ya hoy no van a sonar, porque prefiero centrarme en temas menos conocidos. Y ahí encontraba, en esos discos de liquidación, pues un LP grabado en el año 1982, un LP llamado Grasshopper. ¿Y cuál sería mi sorpresa cuando me encuentro con un músico que no tenía nada que ver con lo que estaba escuchando yo por aquellas fechas? Y ese LP empezaba precisamente con este tema, este City Girls. Comentaba hace poco, leyendo internet, su mujer, que decía él que Gigi Kay era de esos músicos para escuchar tranquilamente en el porche de tu casa, disfrutando de una cerveza, y eso, y simplemente disfrutando de sus melodías, de esas canciones tranquilas, de esos sonidos nítidos, de esas guitarras también interpretadas. En este mismo disco, en este Grasshopper, encontramos también, como no, uno de mis temas preferidos de su repertorio. Una canción que yo destacaría sobre todo, pues esa forma tan particular de interpretar de Gigi Kay, un músico que siempre se consideró compositor más que cantante. La canción es esta maravillosa, You Keep Me Hanging On. Think about your sweet smile. I can't do nothing else all day. Wait until we get line. Every time you walk by, baby, what can I say? Keep me hanging on. I can't get nothing else on. When the evening rolls around and there ain't nobody around, baby, I think of you. Stars at night, none can match the brilliant light that I see in your eyes. A humble warmth of glow, baby, the child I know. I still think of you. Me hanging on. I can't get nothing else on. If I could hold you just one time, stop that moment in my mind. Thank you. Pues efectivamente esta semana todos los medios de comunicación recogían el fallecimiento de este músico, algo que siempre él intentó evitar, siempre intentó rehuir todo lo que estaba alrededor de la música. Pues durante muchos años era difícil poder encontrar fotos de J.J.K. y si podías encontrar alguna, más o menos eran siempre las mismas. Incluso rechazaba en sus primeros discos salir alguna foto de él en la portada, en la contraportada. Este músico nacido en la ciudad de Tulsa, una ciudad en medio de ninguna parte en el estado de Oklahoma, un músico que empezó a componer canciones, empezó a grabar en estudios de gente, de amigos como Leon Russell. Era un maniático a la hora de grabar. A lo mejor un disco que publicaba podía estar grabado en 3 o 4 estudios distintos. No importaba que el estudio fuera mejor o peor, él buscaba ese sonido especial. Lo mismo podía grabar en un estudio muy bueno que luego grabar simplemente en su casa o en su coche o en su vagón. Los vagones, los viajes continuos, esas personas sin rumbo fijo también fueron otra de las constantes en las canciones de J.J.K. Y precisamente ese ritmo del tren, ese ritmo de los vagones, era también alguna de las melodías que utilizaba en sus composiciones, como en esta que vamos a escuchar, si no me equivoco, Don't Wait. Hace poco también en estos programas que se han dedicado a su figura decían que era el hombre de las canciones no terminadas, ¿no? Y es cierto, porque los temas de G.K. Son temas bastante cortos. Raro es la canción que puede llegar a los 4 o a los 5 minutos. Son todos temas que se mueven entre los 2 minutos, 3 minutos y medio, salvo excepción. Pues los temas de G.K. solían ser bastante cortos, aunque ya sabemos eso de lo breve y bueno, dos veces bueno. Un músico también al que tuvimos... al que no tuvimos la oportunidad de ver, me parece, en España, porque yo creo que no ha llegado nunca a tocar aquí en Europa. Sí que ha hecho alguna gira. Estaba mirando yo precisamente una revista de los años 70, un clásico para la gente que le gustaba el rock and roll, como es el Musical Express, y encontraba un pequeño artículo donde hacía mención a una gira que había sido planeada con 3 años de G.K. por Europa, y había unas cuantas ciudades, unos cuantos países, pero desde luego España por aquellas fechas no era una de las citas donde J.K. solía hacer sus conciertos. Por eso digo, sin equivocarme, que creo que J.K. nunca llegó a actuar aquí en nuestro país. Vamos a escuchar también otro de los temas más representativos en la carrera de este músico americano, como es esta preciosa Magnolia. Soft summer breeze makes me think of my babe. I left down in New Orleans. I left down in New Orleans. Magnolia, you're sweet. Pues aquí teníamos a G.K. interpretando, susurrando esta excelente Magnolia. ¿qué hubiese sido de JJK si no llega a ser por gente, por ejemplo, como Eric Clapton, que hizo versiones de clásicos como After Midnight o Cocaine? ¿Quién sabe? Tal vez hubiese quedado completamente en el olvido. Otras bandas, otros cantantes como los Lynyrd Skynyrd o Johnny Cash hicieron versiones de sus temas. La pregunta de JJK cuando le hacían alguna de esas entrevistas extrañas, raras, contadas con cuentagotas, solía ser la típica: ¿qué le parece que Eric Clapton haya hecho una versión de su tema Cocaine y que haya alcanzado tanta popularidad y que en cambio usted esté en la sombra? Pues él, siendo como era, pues era feliz más que nada porque esto le aportaba royalties muy beneficiosos y, bueno, en parte le permitía conseguir una pequeña fama que también le permitía el grabar esos LPs que con los años fueron consolidando un poco su carrera. También estuvo durante una época, aparte de otros grupos musicales que tuvo, con otra formación de rock sureño, ¿no? Podríamos llamarlos de rock sureño, una mezcla de soul, de rock, de blues, como eran Dylan and Bonnie. Lo que pasa es que con Dylan and Bonnie estuvo, digamos, en la época de las vacas flacas, cuando no tuvieron éxito. Al poco de dejar esta formación, mira tú por dónde, pues Dylan and Bonnie con el tiempo también se convertirían en una de las bandas americanas más importantes por aquellas fechas. Y vamos a seguir escuchando, si os parece, algún otro tema de JJK y volvemos a esos temas que nos recuerdan un poco esos viajes en tren. Y vamos a escuchar otro tema que venía incluido en el Grasshopper, en el LP del año 1982, como es este Devil in Disguise. Todo, ya os lo dije, JJK se consideraba un compositor que, bueno, por cosas de la vida, por azares de la vida, pues no tuvo otro remedio muchas veces que ponerse al frente del micrófono e interpretar sus propios temas, temas que, como os dije antes, fueron interpretados más tarde por infinidad de formaciones o de cantantes. Vamos a escuchar ahora, por ejemplo, uno de esos ejemplos, este Call Me the Breeze, una canción interpretada por JJK que harían populares el grupo Lynyrd Skynyrd, el grupo de rock sureño. Imaginar cómo serían los beneficios que obtendría JJK gracias a los royalties de esta canción, que él comentaba también en otra entrevista que con todo lo que había ganado por los derechos de autor se había podido comprar ese rancho donde él disfrutaba simplemente, pues, de la vida tranquila. Pues venga, vamos a escuchar interpretada por JJK este Call Me the Breeze, una canción que dice algo así como: no hay cambios en el tiempo, no hay cambios en mí, de nadie me escondo, nadie se esconde de mí. Eso es lo perfecto. A nivel de grandes ventas, pues hay que reconocer que JJK, con sus temas propios, pues no tuvo, digamos, ventas millonarias. Todo lo contrario, repito, con las versiones que hicieron de sus temas. Pero sí hubo alguna canción que en los Estados Unidos pues obtuvo cierta popularidad y unas ventas bastante interesantes. Y prueba de ello es esta canción que vamos a escuchar. Como todas las que estamos escuchando, pues se mueven entre los 2 minutos 35, 2 minutos 48. Hablamos también, como no, de este clásico en los Estados Unidos, este Lies, JJK. una mezcla maravillosa la que puedes encontrar en las composiciones de J.J.K., algo de country, algo de blues, algo de folk. Mira tú por dónde, durante muchos años yo incluso pensé que ciertamente la relación entre Eric Clapton y J.J.K. era prácticamente nula. Y para mi sorpresa hubo una noticia muy agradable cuando en uno de los últimos Crossroads Festival, esos festivales que organiza Eric Clapton con fines benéficos, pues en uno de esos días del festival, en uno de los escenarios, pues estaba anunciado J.J.K. y ahí pude ver por primera vez a J.J.K. y a Eric Clapton juntos, algo que realmente pues me llenó de alegría y en parte me encantó verlos juntos interpretando temas del repertorio de J.J.K. Y la segunda sorpresa agradable sería cuando en el año 2006 estos dos músicos se juntaron para grabar un LP llamado ¿cómo es? The Road to Escondido, algo así, pues eso, el camino a Escondido, que es la ciudad donde vivía J.J.K., donde tenía su rancho y donde vivía tranquilamente apartado del mundo de la música. En este LP que ganó un Grammy, pues encontrábamos 14 temas, de los cuales 11 estaban compuestos por J.J.K. Había colaboraciones de lujo de gente como Taj Mahal, Billy Preston antes de fallecer, o también el guitarrista John Mayer. Pero mira tú por dónde, vamos a escuchar otro tema clásico del repertorio de J.J.K., este Don't Cry, Sister Cry. Tres minutos no más de este Don't Cry, Sister Cry. Y hasta aquí prácticamente ha llegado este pequeño homenaje a una de las figuras fundamentales de la música americana en los últimos años. DJ Kay y Eric Clapton, dos personas que aunque no quisiesen, su carrera ha estado ligada a sus éxitos. Eric Clapton con los éxitos que compuso DJ Kay, y DJ Kay pues eso, ligado a esa suerte, en parte por las versiones que hizo Eric Clapton, que le permitió, entre otras cosas, pues resaltar un poco su carrera y permitirse el vivir un poco más relajadamente y poder publicar sin prisa, eso sí, sin prisa nunca, sus trabajos. Y vamos a despedirnos de él escuchando precisamente la versión que hicieron Lynyrd Skynyrd del tema Call Me The Breeze, el tema de DJ Kay. El original no llegaba casi a los 3 minutos y los Lynyrd Skynyrd lo alargan un poco más. De ese blues tranquilo que hizo DJ Kay, pues los Lynyrd Skynyrd la aceleraron un poquitín más e hicieron esta versión maravillosa, repito, de este Call Me The Breeze, DJ Kay, aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM y en el programa Movida en la Cantina. Recuerda, contigo todavía hasta la 1:30 de la madrugada. Y como siempre, muchas gracias por vuestra compañía anónima. Call Me The Breeze, Lynyrd Skynyrd. We'll be right back. Just Breathe. Y dejamos, abandonamos los Estados Unidos y nos trasladamos a Inglaterra para disfrutar de uno de los últimos discos grabados por el grupo Rainbow. Concretamente, este LP fue publicado en el año 1981 con otro gran cantante. Grandes voces han pasado por esta formación. Recordamos, como no, al fallecido Ronnie James Dio. Luego teníamos a David Coverdale antes de su paso por el grupo Whitesnake. Y aquí teníamos al cantante John Lee Turner. Este LP titulado algo así como Wind Out of Shape, algo así más o menos, ¿no? Pues después de escuchar este Stranded, vamos a escuchar el segundo tema, que también fue uno de los temas más representativos, más conocidos de este LP, este Can't Let You Go, No Te Puedo Dejar Marchar, o No Te Puedo Dejar Ir. Thank you. Please take one. Well, sit down. Well, I woke up this morning, looked at the door. I could tell that was my milk cow. By the way that she looked, so if you see my milk cow, please send her home. Well, I ain't had no milk and butter. Tried everything, baby. Get along with you. Now I'm gonna tell you what I'm gonna do. Gonna stop my crying. Leave you alone, won't. You don't think I'm leaving? Just count the days I'm gone, 'cause you don't need me. Need your loving daddy when he's dead. Dad, you're gonna be oh so sorry you treated me this way. Tried everything, baby. Get along with you. Now I'm gonna tell you what I'm gonna do. Gonna stop my crying. Leave you alone, won't. You don't think I'm leaving? Just count the days I'm gone, but you're gonna need me. Need your loving daddy when he's dead. And you're gonna be oh so sorry you treated me this way. Esta canción se llama Milk Cow Blues. Y si no suena nada al intérprete, os puedo decir que sus temas más conocidos son el Summertime Blues y el Come On Everybody. Ahí más o menos ya todos empezamos a enfocar al artista. Eddie Cochran, otra de esas estrellas del rock and roll que desapareció demasiado pronto. Son ya las 12:28. Sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM. Ya sabes, nos puedes escuchar en el dial de toda la vida, en el 105. Y también nos puedes escuchar en el podcast por internet. Y repito, si sois masoquistas, este programa se repite todos los sábados desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Y si ahora estuviésemos en un concierto en directo y yo estuviese en el escenario, diría algo así como: ¿estáis listos para el boogie boogie? Y todo el mundo diría: ¡yeah! Pero como no hay nadie, lo tengo que decir yo: ¿estáis listos para el boogie boogie? Pues venga, vamos allá. Can't hit boogie boogie por la vena derecha. Called getting ready for the boogie. Yeah, the fried onion boogie. Oh, yes. Ever since the days of our last album, well, kind of get it on our next record. So we kind of thought that over and decided that would be a pretty good idea. So we decided to demonstrate to you how each of the boys and the band does his little thing. And the first to do the boogie for y'all this evening is the Blind Owl. Now the Blind Owl's from Boston, Massachusetts. Yeah. Blind Owl, do your boogie. Tacoma Park, Maryland, there was a birth on Christmas Day. That's the day the sunflower came into being. And I'm sure glad. Go on, buzz a little bit, Henry. Go. woman and a guitar. We'll be right back. I can't make up my mind. Someone has to help me. I never seem to know what to do. I just can't decide for myself. She has told me in so many words that she's still in love with me, and she wants me back. She wants me back with her again. She said, why don't you come back home to me? Why don't you come back, come back where you belong? Someone show me which way to go. I need guiding in my choice of what to do. Someone has to help me. Pues esta es una de esas formaciones que podría sonar perfectamente en cualquiera de estos días que se va a celebrar el Festival Euro Yeye en Gijón, uno de los festivales ya más asentados en el verano gijonés. Recordar que empezará mañana con una actuación en la Plaza Mayor a cargo del grupo Sisi. Luego tendréis también otro concierto, por ejemplo, en la Sala Acapulco a cargo del grupo de All Night Workers. Luego tenemos otras actuaciones por ahí. Estoy viendo ahora, por ejemplo, también el domingo día 4 en la discoteca Oasis, Sex Museum, Lewis Floyd Henry y bueno, y otras actuaciones por ahí que imagino que serán del interés de toda la gente que le encanta la música de los años 60, la música beat y precisamente el grupo The Zombies pertenece a esa época dorada. Este trabajo fue publicado en el año 1965, uno de sus clásicos, I Can't Make Up My Mind. Y si os parece, pues seguimos escuchando a los Zombies con un medley donde interpreta temas como You Have Really Got a Hold on Me o Bring On Home to Me, menos pronunciado. Pues venga, seguimos escuchando de los Zombies, seguimos escuchando Red Cross y seguimos escuchando el no sé qué. Vamos allá. I don't like you, but I tired of, I wanna leave you. wanna stay. I don't wanna spend another day. Oh, oh, oh. I wanna quit now. I just can't split now. Bueno, me habéis pillado bebiendo otra vez porque, bueno, tenía la lengua un poco seca y al intentar pronunciar canciones en inglés tan raras para mí, pues a veces me muerdo y pasa lo que pasa. Entonces voy a beber porque lo siguiente quiero pronunciarlo más o menos bien o por lo menos no trabarme. Vamos allá. Ay, año 2011. Maravilloso disco, una sorpresa para todos los amantes del rock sureño. Greg Allman publica un nuevo disco en solitario que llama Low Country Blues, y en este puñado de canciones encontramos esta maravillosa, este Devil Got My Woman, Greg Allman. Yes, I'd rather be the devil than be that woman's man. Well, nothing but the devil changed my baby's mind. Was nothing but the devil changed my than be that woman's man. Fue la cantante imposible capaz de agarrar las entrañas del blues para arrastrar el lamento del jazz vestida de folk, intérprete de abismos como Billie Holiday. La americana Karen Dalton, fallecida en 1993, solo dejó dos discos publicados en el año 1969 y en el año 1971 y reeditados recientemente, pero su legado resurge poderoso en gente como Nick Cave o Devendra Banhart. If I should leave you, try to remember all the good times, long days filled with sunshine. Just a little bit of rain. If you should look back, try to forget all the bad times, lonely, blue, and sad. La fugaz trayectoria musical de Karen Dalton estuvo presidida por sus reticencias a entrar en el estudio de grabación y a actuar en directo. Afirmaba que en un mundo perfecto no se vería obligada a subir a un escenario. Por su belleza exótica, aunque ajada tempranamente, por su voz dolorida y distanciada de todo virtuosismo vacío, por su sentido bohemio y naturalista de la vida, por su prolongado abuso de sustancias iniciado en ese hervidero de vagabundos y almas marginales, también de niños ricos, que fue el Greenwich Village de Nueva York de principios de los años 60, un momento de transición entre la era beatnik y el hippie, y finalmente por el olvido, un perfil que la hace merecedora por méritos propios del galardón de mito escondido, objeto de deseo de coleccionista, inspectores de las vidas truncadas del soul business y melómanos ávidos de nuevas sensaciones. My man went away. I said I'd miss him every night and day. Then I began to look around. Wish I could show you what I found. Sweet substitute. Sweet substitute. He tells me that he's mine, all mine. Every time I tell him, you know love is blind. He's got such love and ways. pero esta artista de esbelta figura y acentos puramente norteamericanos merece algo más que un puesto de honor en el panteón de las rarezas de la cultura popular anglosajona del siglo XX. Su forma de cantar transmitía la fuerza, el abatimiento y el sentimiento de los mejores cantantes de blues. Nunca compuso un solo tema, aunque hacía propios los ajenos con la alquimia de su voz y de una cadenciosa técnica con la guitarra acústica y el banjo, también con una presencia interesante, dulce y severa a la vez. Su ascendencia indígena tendría probablemente mucho que ver en esto. He's got such loving ways. Got my head in a daze. My new recruit is mighty sweet and cute. I'm crazy about my substitute. Crazy about my substitute. La tendencia de Karen Dalton a grabar material ajeno la sitúa en una posición similar a la de otras intérpretes de voz excéntrica mejor conocidas como Nina Simone o Billie Holiday, con quienes no solo compartió vidas problemáticas, también un timbre vocal muy parecido, especialmente con Lady Day. La primera vez que escuchas un disco de Karen Dalton piensas en plagio hasta que reconoces el verdadero valor de su voz más allá de las odiosas comparaciones de siempre. Es comprensible que esto le irritara. Peter Steinfeld, miembro del dúo de folk de Holly Modal Rounders, afirmaba que a su lado Janis Joplin sonaba como Betty Boo. Yo diría que Joni Mitchell como una colegiala y Joan Baez como una pelma. Se dice también que la sentida canción Katy's Been Gone de The Band, compuesta en 1968 por Robbie Robertson y Richard Manuel, estaba destinada a ella, a su huida permanente y al vacío que dejó su figura en los coffee house del Village neoyorquino. Not a man in all these parts would know my heart. My red shoes would go dancing where am I? When a man loves a woman, he can't do no wrong. He'd tell the world what a good thing he's found. If she's mad, he can't see it, 'cause she can't do no wrong. He Karen Carricker nació en 1938 de madre cherokee y padre irlandés. Se crió en Enid, Oklahoma. En el verano de 1960 fue convencida por otro rebelde sin causa, Dick Wiseman, para mudarse a Nueva York junto a su hija de 5 años, Abby, a quien arrebató de los brazos de su primer marido tras fingir una reconciliación. También tenía otro hijo, 2 años menor que Abby y de nombre Lee. Fue criado por su abuela, una intérprete de violín y cantante de gospel, seguramente fuente de la afición de Karen por ese instrumento antes de pasarse a la guitarra. Según Stenfield, también escribía poesía, aunque prefería recuperar viejos temas del folk con muchos otros cantantes de la época. En Nueva York actuó en locales como el Flamenco Café, el Cock and Bull, más tarde el Bit End, el mítico Gaslight, local bien conocido por Bob Dylan, y el Café Wah. Con el tiempo logró convocar cierta expectación, especialmente entre otros artistas, aunque al parecer no se molestaba demasiado en simpatizar con ellos. Tras romper con Wiseman, prosiguió su periplo de relaciones. Una de las más importantes fue con el músico Richard Tucker. Mudanzas, idas y venidas, pequeñas giras, incluida una europea como telonera de Santana, y también actuaciones ocasionales en el Boulder y en Woodstock. Acabó en las calles de Nueva York enferma y en la más absoluta indigencia. Falleció en el año 1993, completamente olvidada. With the words I'm going through. boogeyman straight way down the road till I come to my heart's desire. Más cerca de Jimmy Reed y de Leah Bill que de Buddy Guthrie o Dylan, es decir, más cerca del blues que del folk, la singularidad de Dalton se sitúa en la periferia de cualquier estilo definido, a pesar del ambiente predominantemente folk donde aterrizó. When I first came to town, they bought me drinks a plenty. Now they've changed their tune and hand me the bottles empty. If I was where I would be, then I'd be where I am not. Here I am where I must be, where I would be I. Su garganta era capaz de reverdecer los formatos. Nunca escucharán tan diferente y con tanto sentido el tema, por ejemplo, When a Man Loves a Woman, el sobado hit soul popularizado por Percy Sleigh en el año 1966. Lo mismo sucede con How Sweet It Is, original de Holland Dozier, conocido, un tema que compuso para Marvin Gaye. El jazz siempre ha practicado el arte de las versiones como nueva creación, como recreación del original. En realidad, la cultura popular y el folclore han experimentado una transformación permanente en sus formas desde tiempos inmemoriales. Solo unos pocos han conseguido renovarlas más allá del mero envejecimiento por el uso. Karel Dalton conseguía hacerlo con su forma de cantar natural y rasgada. Su actitud apuntaba directamente al corazón, muy lejos de las acostumbradas reivindicaciones políticas del nuevo folk norteamericano del inicio de los 60 o del hedonismo psicodélico de la segunda mitad de aquella época. Sweet it is to be loved by you. Yes, it is. How sweet it is to be loved by you. I needed the shelter of someone's arms, and there you were. Needed somebody to tell my ups and downs to, and there you were. Your sweet love and devotion deeply touches my emotion. I wanna stop and thank you. I wanna stop and thank you. Fuera del tiempo, su acercamiento a la música era más visceral e intuitivo que intelectual. El resultado es un estilo propio, simple y entremezclado, que conserva toda la frescura, una especie de country blues pausado, cuajado de jazz y tonalidades folk, apto para quienes no comulgan con ninguno de estos géneros por separado, y seguramente para quienes lo hacen. Love and devotion deeply touches my emotion. I want to stop and thank you, baby. I want to stop and thank you. How sweet it is to be loved by you. How sweet it is to be loved. Pues en el Movida de esta noche estamos cumpliendo una amenaza que os había hecho ya hace unos cuantos meses cuando traje por primera vez uno de los dos trabajos discográficos que tiene publicados esta excelente cantante, Karin Dalton. La verdad es que es muy difícil conseguir información sobre ella, hay muy pocos reportajes, prácticamente ninguna entrevista. Y bueno, los discos que tiene publicados, estas reediciones que se han hecho últimamente, pues bueno, trae algún librillo con algo más de información, pero repito, más o menos siempre suele ser la misma. Como os he comentado, tiene dos trabajos publicados. Uno, el primero, que se titula algo así como It's so hard to tell who is gonna love you the best, o algo así, ¿no? Y el segundo, que es el que más me gusta a mí, tal vez con una producción mucho más elaborada, es este In My Own Time. Y de este segundo, este In My Own Time, publicado por el sello Light in the Attic, hace pocos años, concretamente en el 2006, vamos a escuchar uno de los temas que más me gusta de ella, donde tal vez apreciamos mucho más esa voz maravillosa que tenía Karin Dalton, que la hacía que mucha gente la comparase con Buddy Holly, ¿no? En el sentido de interpretar los temas. Pues venga, espero que os guste también este In Station, Karin Dalton, sonando aquí en Radio Crash. Station. Someone called your name. In the street I heard children laughing. They all sound the same. Wonder could you ever know me? Know the reason why? Seems so little to give. Once I climbed to the top of a mountain and ate the wild. Until the moonlight woke me, dreaming I could touch your hair. Isn't everybody dreaming? Then the voice I hear is real. Out of all the idols scheming, and we have something to I'm No lo puedo evitar, me encanta este tema, la forma en que lo interpreta Karen Dalton. Esta mujer yo creo que reúne todas las condiciones para que un día hiciesen sobre ella un documental, como pudo pasar con Sixto Rodríguez, y se convirtiese en una estrella, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que solamente publicó dos LPs que fueron reeditados hace poco y que, bueno, poco a poco se sigue hablando un poquitín más que ella, de ella, perdón, pero no creo que el reconocimiento masivo nunca le llegue. Ya sabéis que murió en el año 1993 en las calles de Nueva York, completamente olvidada. Una vida un poco difícil, consumo de drogas, relaciones personales bastante difíciles. Bueno, cosas que suelen pasar en la vida normal a mucha gente, ¿no? Y Karen Dalton pues era eso, una persona normal que roía bastante el meterse en un estudio de su primer LP, de ese que traducido así viene a decir como es difícil o es duro decir quién es el que más te va a amar o el que mejor te va a querer. Vamos a escuchar una versión muy particular que hace de ese clásico del blues, de ese It Hurts Me Too. I love you, baby, ain't gonna lie. Without you, darling, I can't be satisfied. If things are going wrong for you, you know it hurts me too. Put your hand in mine. I've got something to tell you, darling. I want to change your mind. If things are going wrong for you, you know it hurts me too. Hurts me. Love you, baby, ain't gonna lie. Without you, darling, I can't be satisfied. If things are going wrong for you, you know it hurts me too. You know it hurts me too. Y bueno, para despedirnos de ella, vuelvo a ese segundo LP, publicado originalmente en el año 1971. Y repito, he vuelto a publicar por el sello Light in the Attic en el año 2006. El tema en cuestión de este LP, In My Own Time, con el que me voy a despedir de Karen Dalton por hoy, pues este tema es el Take Me, también otro de mis preferidos. A ver si os gusta. Sé que a lo mejor no es los sonidos que estamos escuchados a escuchar aquí en Movida la Cantina, pero Karen Dalton bien se merece unos minutos de protagonismo aquí en Movida la Cantina. Take Me. take me to your darkest room. Close every window and lock every door. The very first moment I heard your voice, I'd be in darkness no more. Very first moment I heard your smile, it would be like heaven to me. There are not any mountains to run it. Just like spring in California, the day you say you'll be pensando ahora de la tontería que acabo de soltar, bueno, aparte de las que suelto normalmente, como que no son sonidos que suelen sonar aquí en Movida la Cantina. Si canta blues, si canta soul, si canta folk, me encanta Kerin Dalton. Tal vez sean los temas demasiado tranquilos, tal vez para escuchar varios seguidos y a lo mejor haya gente que no le guste, pero bueno, repito, Kerin Dalton se merece, como no, sus minutitos aquí en Movida en la Cantina. Pues ya quedan dos minutos para completar las dos horas de programa y por lo tanto llega el momento de la despedida. Empezamos recordando casi durante 45 minutos la figura del fallecido JJK. Estuvimos escuchando algunos de sus temas más importantes. No escuchamos ni Cocaine ni After Midnight, sino que prefería centrarme en otros temas menos conocidos. Y luego, bueno, estuvimos escuchando por ahí música de los años 60 o 70. Por mi parte, nada más. Como siempre, agradeceros vuestra compañía anónima. Espero que el programa haya sido de vuestro agrado. Y si queréis, pues el próximo miércoles a partir de las 11:30 de la noche tendremos una nueva sesión de Movida en la Cantina. Me voy para casita a tomar un café y mañana será otro día. Lloviendo o con sol, no se sabe porque el tiempo realmente está loco, loco, loco. Hasta el próximo miércoles, recuerda Radio Crash 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. My mind is fading, my body grows weak.